Bueno, yo vengo a colaborar, vengo a apoyar porque estoy muy de acuerdo con que se apruebe la ley de la nueva ley, ¿no es cierto?, de difusión radial, y es de la ciudad de Posadas, Misiones, y venimos a un grupo bastante importante. Bueno, de la FM 100.3, que es la FM Sapucay, y de representación de la FM 101.1, Radio Latina de Posadas, Misiones. Porque tiene que terminar la ley del monopolio. Tiene que terminar la ley del monopolio. Es muy importante. Todo el mundo tiene que tener el mismo derecho a trabajar. Y mirá, sería un cambio rotundo porque habría una independencia total para todo, para todas las radios difusoras, sea chiquita o grande, o cualquier clase de medios. Sería una cosa mucho más pareja. Con una misma igualdad, vamos a decir, de trabajo.